Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: Unos Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos que había resucitado. Les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contestó: El Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Dijo: El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, y debe ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Es que a Dios le importaba saber quién decían que era Él? ¿Es que siendo Dios no sabía qué decían de Él? Dios quería que sus apóstoles supieran qué decían los demás que era Él, porque Dios no hace un clan para vivir escondido, sino que Dios tenía y tiene apóstoles para que, sabiendo lo que dicen de Él, de Jesús de Nazaret, Dios mismo, y sabiéndolo ellos, se mantuvieran firmes en su fe y supieran toda la verdad. Y sabiendo la verdad de Dios y la verdad de lo que el mundo decía y dice de Dios, de Cristo Jesús, ellos, sus apóstoles, y tú, evangelicéis en un mundo paganizado y viviendo en el error de falsas doctrinas, algunas salidas de la misma Biblia. Dios quiere que sepas la verdad, la del mundo y la verdad que viene y es de Dios, y sabiendo, obres en tu verdad de ser creyente y fiel. El premio de la vida eterna se gana con saber y cumplir la fe de la Iglesia. El mundo dice: sexo libre. Dios dice: virginidad, castidad, amor sexual dentro del sacramento matrimonial. El mundo dice: trabajar poco y gastar mucho dinero, conseguido fácilmente y con el menor esfuerzo. Dios dice: trabaja con el sudor de tu frente, domina la tierra y sirve a los demás como yo, Dios. Lava los pies y cura a todos, da de lo que tienes y de lo que recibes de Dios. El mundo dice: borracheras, drogas, pastillas para dormir, pastillas para levantarte y, al menor dolor, analgésicos. Dios dice: tu cruz, vívela, acéptala, no renuncies a ella y ayuda a otros a llevarla también. Y no cargues cruces a los demás, no te quejes, aguanta, sirve, vive la fe. Dios y el mundo no dicen lo mismo. El mundo hace cobardes. Dios quiere valientes. Sé héroe. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.